na na na na na na na na na na na 너를 사랑하고 있어 너를 사랑하고 있어 yeah. 자기야 날 사랑해주면 될까 말처럼 쉽진 않을 걸 알지만 그럴 걸 알지만 세게 날 안아주면 안 될까 오늘따라 세상이 무섭단 말야 yeah. 잠깐 인공호흡을 해주라 왠지 숨이 잘 안 쉬어졌어 난 날 놓을 거면 과거에 놔주라 너가 있는 시간에서 죽어갈 거야 우리 간 결혼하면 안 될까 돈은 내가 열심히 벌 테니까 이 세상과 내가 눈 감는 날까지만 날 사랑한다 말해주라 내가 너를 사랑해도 네가 날 안 사랑해도 우린 나름대로 행복할 거야 yeah. 내 방 천장에 그려본 내 우주에게 물어본 말은 나를 사랑하면 안 될까 오사카나 오키나와의 바다 내 뮤비들을 찍었던 곳 말야 같이 가자 약속했었잖아 그 약속이 깨질까봐 겁이 나 워더미 결혼한다 하던 날 진짜 처음으로 걔가 부럽더라 하얀 웨딩드레스를 입은 아름다운 너와 영원을 말할 수 있을까 yeah. 가족이 돼주라 내 집이 돼주라 나도 날 줄 테니 너도 널 주라 평생의 연이냐 네 말대로 말야 그래 별과 우주잖아 날 사랑하지 않는다면 나의 사랑 반을 받아 걔 남은 사랑의 반도 내가 채워줄 거야고 내가 너를 사랑해도 네가 날 안 사랑해도 우린 나름대로 행복할 거야 yeah. 내 방 천장에 그려본 내 우주에게 물어본 말은 나를 사랑하면 안 될까 너를 사랑해도 네가 날 안 사랑해도 우린 나름대로 행복할 거야 yeah. 내 방 천장에 그려본 내 우주에게 물어본 말은 나를 사랑하면 안 될까 뭐든지 다 주고 싶어 나에게만 있다면 Won't let them break your heart Oh no 네가 없다면 난 아무것도 No words, I ain't not for you 노래, 말로 담고 싶어 So 모든 나의 감정 너로 읽고 쓰게 줘 I just want to love you 너로 다투지 않아 난 What you need you 이 밤은 짧고 넌 당연하지 않아 I tell you this time I wanna rock with you Moonlight 이 밤에 shine on you tonight I wanna rock with you 그 어디라도 Baby hold on Baby hold on 어디겠어도 Baby hold on Baby hold on 어디서라도 세상이 끝나더라도 I wanna rock with you 너 위에 위에 달리고 있어 널 위해서란 모든 숨이 멈출 때까지 난 너만 No words, I ain't not for you 멜로디로 담고 싶어 Son, 너의 목을 감춰 내가 들을 수 있겠죠 I just want to love you 널 혼자 두지 않아 난 I just want you, I need you 이 밤은 짧고 넌 당연하지 않아 I tell you this time I wanna rock with you Moonlight 이 밤에 shine on you Tonight I wanna rock with you 그 어디라 또 Baby who run Baby who run 있었어 Baby who run Baby who run 사라져 세상이 끝나더라도 I wanna ride with you Feel it to your eyes 모든 순간들이 오로지 널 향해 있어 나는 너 하나로 춤 당연한 거야 나 없어 나에게 너만 있어서 I'll let them break your heart Oh no 그 어디라도 Baby hold on Baby hold on 내 앞서도 Baby hold on Baby hold on 어디서라도 세상이 끝나더라도 I wanna stay with you Okay. 절대 다신 이렇게 바보 같은 짓 안 한다면 내게 약속해 근데 난 또 제자리에서 있어 마치 대사부처럼 같은 상황 same zone. same zone 나 벗어나야 하는데 더 이상 이젠 you ain't my babe hey. 난 breakup에 makeup에 반복에 지쳤어 너무 지쳤어 yeah. 난 배웠어 사랑 속 숨겨진 가시는 날카로워 다시 나쁘긴 싫어 Buenas noches, empieza la hora bizcacha. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Y tenemos varias noticias que contar. Fechas navideñas, pero aún no vamos a empezar con estaba pensando en poner villancicos o sea, villancicos covers que han cantado idols de la cuarta generación principalmente, pero creo que aún falta un poquito más para entrar a esa festividad, así que por ahora nos mantendremos así esperando que llegue diciembre. Y ahora sí, empezamos con las noticias. Y tenemos de que el 1 de noviembre se dio a conocer que la agencia de Adora, quien es la ex productora de Beat Hit, sería la próxima solista femenina que lanzaría su canción titulada Make You Dance y que sería una colaboración con Eunha, la ex miembro de Jiren. Y también se compartieron fotos teasers y también Make You Dance dijeron que marcará la canción de pre-lanzamiento de Eunha antes de su debut oficial como miembro de BBs, ya que ella estaría formando el nuevo grupo de chicas de la empresa de Big Planet Made, que estaría compuesto por los tres ex miembros de GFRIEND, que sería Eunha, Eunji y Simbi. Oh, yeah. Here we are. Hablando de nuevos grupos, también se acerca el debut del nuevo grupo de Starship Entertainment. Su nuevo grupo de chicas se llamaría IVE y tiene un concepto brillante y elegante, algo así según el logo. Y dicen que ya se han estado preparando desde hace muchos meses. También han abierto sus plataformas oficiales de Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, también Weibo y da un fan café, donde también se estarían revelando más información sobre el grupo. Y hasta lo que sabemos es que las antiguas miembros del grupo de Ice One, que son Yang Wonjun y An Yujin, estarían dentro del programa para realizar su debut juntas con este nuevo grupo. Y también, hablando de otro ex miembro de Ice One, Miyawaki Sakura está dejando la agencia que manejaba sus actividades en Japón. Y también el comunicado salió de la agencia donde decía: gracias por el apoyo continuo a Sakura Miyawaki. Nos complace informarles que el contrato de gestión entre Sakura Miyawaki y Bernalosan Hotel LTD ha expirado. Nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento a todo el personal por su apoyo. Esperamos su continuo apoyo a Sakura Miyawaki. Y se prevé que ella debute en el próximo grupo de Hype Labels, pero no existe aún una confirmación oficial que nos diga que Sakura debutará en el nuevo grupo de Hype. Y estaremos esperando las noticias para apoyar a Sakura. Y el fan café oficial de ONF anunció el enlistamiento de 5 miembros coreanos del grupo. De los 5 miembros coreanos, que serían MK, Wia, Hyunjin, Jayus, Aetion. No sé cómo se pone. Ahí seguimos. La fecha definida para la partida de los integrantes está en diciembre de este año. Y estarían ingresando todos. Y el líder Hyunjin escribió una carta a mano donde agradecía a los fans por la espera y también dijo que estaría pensando en ellos todos los días. También otro miembro dijo que, a pesar de que sabemos que Fuse, o sea su fandom, estará triste con la noticia, tomamos la decisión de alistarnos para poder estar con los miembros y cantar como grupo por un largo tiempo. Tomamos esta decisión de volver a encontrarnos y confían que los fans podrán entender cómo nos sentimos. Y tenemos otra noticia, que es que Jisoo de Enhypen se está recuperando de una cirugía. El sello, la agencia Belief Lab, lanzó un comunicado donde decía que nos gustaría proporcionar la siguiente información sobre el estado de salud actual del miembro de Enhypen, Jisoo. Durante las actividades para el primer álbum de estudio de Enhypen, Jisoo experimentó dolor en uno de sus dedos del pie derecho y visitó un hospital para ser examinado. Le diagnosticaron un quiste epidermoide. Siguiendo los consejos del médico para un tratamiento oportuno, Jason se sometió a una cirugía el lunes 1 de noviembre, justo después de terminar las promociones del álbum. Y actualmente está descansando como lo recomendaron los médicos. Sin embargo, si la recuperación toma más tiempo, les pedimos que comprendan que puede estar participando en una capacidad limitada para algunas de las presentaciones. Y también dijeron que estarían dando mayor prioridad a la salud y seguridad de sus artistas y que harán lo posible para garantizar que Jason pueda unirse de vuelta, a reunirse con los fans y ya esté sano. Y mañana 7 de noviembre a las 6 pm en hora coreana estará en todas las plataformas la nueva canción Yours, que será un host de la serie Jirisan, y esta canción es cantada por Jin de BTS. Yours estará incluida en los episodios 5 y 6 de Jirisan y se trataría de una canción principal de la serie. Será insertada en los lugares justos para lograr que la audiencia se sumerja en la historia. Eso dijeron. Y también, Jirisan tuvo una enorme repercusión desde su estreno el 23 de octubre pasado. Y teniendo grandes índices de audiencia, como... y ocupando también el primer lugar en su franja horaria. ¿Están siguiendo el drama? No lo siguen. Yo no soy mucho de ver dramas, pero estaré esperando para escuchar la canción. Y también esta semana ya salieron, bueno, las noticias de que se acercan los MAMA, los Mnet Asian Music Awards, y que ya serían las nominaciones para la próxima entrega. Y también dice que habían cambios del criterio de selección que serán modificados. Dentro de los conocidos DESAN o los grandes premios de la noche, ya que ahora los premios Artista del Año, Canción del Año y Álbum del Año irá en los votos de los fans como criterio de elección. Y la elección del ganador de estas categorías dependerá únicamente de la decisión del jurado especializado. También de las ventas, la posición en las listas musicales y las reproducciones del video musical. La categoría Ícono Mundial del Año y la elección del Top 10 de artistas tendrán votación popular y eso sí dependerán 100% del público. En la categoría Artista Femenina Rookie del Año están Ice One, Yoyuri, Kwonunbi, el grupo que recién debutó Likesan, que tenía miembros de Produce 48, si hablamos en un programa anterior, y también aespa y Stacy están nominadas para Artista Femenina Rookie del Año. En Artista Masculino Rookie del Año está Enhypen, Ipex, Mire, P1 Harmony, Dripping. Ahora, para la categoría Mejor Artista Masculino están nominados Baekhyun, Kai, Dio, los tres de EXO, y luego está Kang Daniel y Lee Mu Jin. Como Mejor Artista Femenina están nominados IU y Heise, también Lisa, Rose y Taeyeon de Girls' Generation. Y para Mejor Grupo Masculino están nominados BTS, NCT 127, NCT Dream, Seventeen, TXT y Stray Kids. Y bueno, la lista completa de los nominados salió en el canal de YouTube de Mnet. Y bueno, ¿qué les parecen los nominados? I'm so cold-blooded, I'm so naughty 우린 전문가 넌 돌팟 You're a nobody with nobody 난 무대 위에 석간 노가리 겁나 매운맛으로 잘 나가는 맛집 차렸네 My kimchi so delicious Need a Michelin That good good in your mouth, boy 그냥 툭툭 붙이지 마, boy Y también otra noticia que tenemos es que Hype La empresa de BTS en Hypen, TXT también, publicó en su canal de YouTube un tráiler de lo que serían las audiciones para su nuevo grupo de chicas. Pero lejos de ser unas audiciones normales, parece ser que será una colaboración de una empresa americana que es propiedad de Universal Music Group. Y que tendrá como objetivo descubrir a las mejores artistas femeninas del mundo, rompiendo las fronteras nacionales y culturales, y van a utilizar un sistema de capacitación local en los Estados Unidos. Y también anunció la empresa de que abrirán otras audiciones para reclutar a quienes se unirán a los Y Nicolás, Eiji y Taki en su nuevo grupo de chicos. Y también reveló planes para un acuerdo comercial con una plataforma webtoon que estaría anunciando 4 historias de ficción y fantasía. Y estas se estrenarían en enero del 2022. Y tendrían como protagonistas a TXT, Hypen y BTS. También se rumora que Linkin Park tendrá como protagonistas a las chicas del próximo grupo de la empresa. O sea, una de las... Y también... De que la empresa... Será el protagonista y los miembros también están trabajando activamente para la creación de este juego. También se comunicó por la plataforma de Weber que Spotlight sería ahora en la aplicación de los Bueno, eso ya no entiendo muy bien. Pero ¿qué piensan? Hive está muy buen trabajo, me encanta. O sea, van a sacar un juego y aparte ya estamos preparando nuevos grupos. Parece que va a haber mucha actividad para finales de este año e inicios del próximo. Pero no se acaban las noticias de Hype Labels porque ahora Hype Labels Japón anunció a los miembros que pertenecerían a su nuevo grupo y las caras que ya se conocían. Kei, Nicolás, Iggy, Taki. Que ya se conocieron en el programa de Super Bowl de Ali. Este nombre, la I esa que se hace rara, esa como vaya, y Audition Voice, y que por medio de fotos en sus redes sociales también se dio a conocer a los 4 integrantes y también en su cuenta de Twitter. Aún no sabemos si el nombre que tiene es provisional. Tenemos el pendiente de su... Y también... Ya tienen... superan los 150.000 seguidores. ya estamos más o menos llegando al final de las noticias, así que aprovecharé para abrir pedidos. Y mientras yo digo ya las últimas noticias, se van acumulando los pedidos, si es que hay pedidos. Y ya empezaremos en bloque musical. Si es que no hay suficientes pedidos, yo elegiré las canciones que se reproducirán. Y bueno, voy a abrir el chat. Sorry, 귀에 윙윙윙 맴도는 나를 재촉하던 모닝콜 없이 일어나 치즈케이크 한입 유리 컵컵컵 가득 내린 컵컵커피 한잔 아이스로 할래 아주 여유롭게 문득 시계를 보니 벌써 시간은 12시 그래도 아주 느긋해 그리곤 하품 한번 할것 기지개도 켜고 생각해 오늘 뭐 할까 내가 나의 하루를 조립해보려 해도 는 no no stress 고민 안 할래 Move it right left right 내 맘대로 가본 적도 없는 길 뭐가 있든지 I don't need the map when I roll the street 이어가보는 이유는 for a little fun Guess up up up 좀 더 올라가 한 줄 잘못은 따라 맘대로 sí. Tal vez para las personas de México el horario ha cambiado pero yo no lo siento así, ni siquiera entiendo cómo es que ha cambiado el horario. Pues yo me enteré hoy cuando hice el letrerito para lo de la hora vizcacha. Y bueno, a mí yo mantengo el horario a la que yo transmito, porque la hora que yo transmito era a las 9 pm y era a las 9 pm también en México. Y ahora resulta que si yo transmito a las 9 pm, es a las 8 pm en México. Y bueno, decidí mantener el horario por si acaso. O no sé. Voy a preguntar para ver si les es más cómodo que sea a las... a esta hora, o sea, a las 8 en México o que sea de nuevo a las 9 en México, porque también antes transmitía a las 5 pm y también creo que no había problema, así que dije no, tal vez ya si son las 8 no creo que haya tanto problema porque es casi igual la hora, ¿no? Y ya, pero voy a preguntar por si acaso para ver qué opinan las demás, si es que está bien el horario o más tardecito. Take. I'm on the next level. 저 너머의 문을 열어 next level. 널 결국엔 내가 부셔 next level. 코스모에 탈 때까지 next level. 지켜라 지켜라 지켜라. La la la la la. See the new info. 적대적인 권한과 슬픔 널 더파빈 진화시켜. That's my novice, it's my novice. You lead, we follow. 감정들을 배운 다음 watch me while I make it out. Watch me while I work it out. Watch me while I make it out. Watch me. Y ahora sí. Vamos a continuar con las noticias. Y bueno, ya terminó el programa el nuevo programa de supervivencias de Mnet, que era Girls Planet. Y ya tenemos el grupo, que se llama Kepler. También ya están sus redes sociales. Y ahora lo que ha dicho la empresa es que, bueno, las agencias que manejan a Kepler, porque son Wake One y Swing Entertainment, dijeron que tomarían acciones duras e indulgentes con las publicaciones maliciosas, la información falsa, insultos, difamación, para proteger a sus artistas. Y estarían recopilando información para aquellos que emitieron cualquier tipo de agresión hacia el grupo y atenderán las denuncias que fueron enviadas a su correo. Y muy bien, yo soy muy bien, muy bien. Yo pienso que está muy bien esa acción porque es un nuevo grupo y aún así. Por ejemplo, de la que siento que más le tiran es a Bayi, de Honey Bayi, porque he visto varios comentarios que decían como que solo por ser hermano de Honey Kai, que no merecía estar en el grupo y cosas así. Pero bueno, yo pienso que cada integrante ya tiene su talento. Y no es que Bayi pues haya sido solo por su hermano, porque si ven, las fancams de Bayi tienen más vistas que las de Winning Kai. Y ese reconocimiento pues ella se lo ha ganado. Y de todas formas, ya, si tú crees que ya no se lo merece, ¿cuál es la necesidad de decirlo de manera grosera o de forma irrespetuosa a otra persona? Bueno, ya. Y espero ya que las chicas estén ahí con su debut. Las canciones que sacaron antes estaban muy buenas. Y bueno, yo estaba un poco triste porque terminó Ice One y ahora con Kepler ya estoy yo, más energía. Y sí, yo también opino que está muy bien porque mucho hate ya. No. Es que muchas personas hacen así comentarios sin pensarlo, sino solamente ya de frente, escriben y ya está. Pero esos comentarios pueden hacer mucho daño a otras personas. Y está muy bien que la empresa regule eso, porque afectaría también a su estado anímico y a su, ¿le dice esa cosa? Su salud emocional, psicológica. Y no es como si fuese cualquier cosa, ¿no? Así que está muy bien las medidas que tomaran las empresas. We strong, nothing missing. Wake up, tap it simple. Be boss, put a whistle. 더 큰 세상이 너를 주목해. 첫째를 열어볼까? 난 너의 손을 잡아. 기다린 지금. Y seguimos hablando de Girls Planet. Que varias chicas que ya habían salido del programa, bueno, que habían sido eliminadas, fueron en live o cosas así. Dieron información más sobre que algunas cosas que no les parecía también el programa y cosas así. Y también ahora ya sabemos que Puyanin confesó que el rap sarcástico que había hecho hacia Yujin de CLC no fue un rap improvisado. Porque dijo, o sea, la frase que dijo, "We go up, but you don't", dijo que fue un montaje de la producción y que las reacciones no tenían nada que ver entre la relación de Fu Yanin y Yujin. Parece que esa parte fue editada. Y que también comentó que el staff del programa le había dicho que hiciera el cambio de la letra de helicóptero para así pues iniciar de alguna forma una controversia. Y más fue problema de edición, porque las reacciones de los jurados, cosas así, no fueron en esa parte, parece. Y que en realidad Fu Yanin y Yujin tienen una buena relación y se llevaron bien todo el programa. Que hay que mentalizarnos que es un grupo proyecto y la duración es muy poca y pasa muy rápido. Cierto. El tiempo pasa volando y uno no se da cuenta. Y ya la última noticia que voy a dar es que ITZY va a debutar oficialmente en Japón. Y este será su lanzamiento de su álbum debut en Japón. Sería el 22 de diciembre y el álbum se llamaría ITZY. Todo con Z. Y que esto en septiembre ya fue anunciado de que saldría su álbum digital en Japón. Pero también tenían otras canciones, o sus canciones normales en coreano, pero versiones japonesas, por ejemplo, Dala, Icy Wanna Be y también Not Shy. Y también se llevará a cabo un showcase de ITZY en Japón el 18 de diciembre y tendrán su primer encuentro con ITZY en Japón después de Crazy in Love en septiembre, y parece que voló el álbum en Japón y también en las listas de reproducción, así que ITZY parece tener un fuerte fandom japonés. Y ojalá les vaya bien con este álbum. Ahora sí, les dejo con unas cuantas canciones mientras voy buscando las ¿cómo dice? Los del chat de pedidos. Baby, yeah. Yeah, yeah, yeah. 잠시되지 않아 정말 난 더 환하게 널 만들어. Yeah, yeah, yeah. 더 세게 융화라는 걸. Yeah, yeah, yeah. 지구 말로는 그거 LV. Yeah, yeah, yeah. 네 맘이 시키는 대로 말해 뜻대로 움직여도 된다는 말이야. 우리끼린 달달하게 팍팍 쉐고. Hey. 눈치 따윈 보지 말고 내가 벗으란 말이야. 걱정하지 말고 그냥 팍팍 믿어. 너만 그래도 돼. 뭐 내 그럼 너의 것이야. 내 옆에 놓고 붙어 있어봐. Like a sneaker, sneaker, sneaker. 내 너의 주인공은 너니까 나였으니까 지금까 골아픈 세상은 신경 꺼 너와 나의 역사만 써내려가 You know that I ain't falling off. 난 즉심이 솟구치네. Who put this all together? I'm the sticker for your love. 그니까 보인다면 들린다면 바로 대답해 like baby. Yeah yeah yeah. 이끌리는 느낌새. Yeah yeah yeah. Talk about 너의 중력. Yeah yeah yeah. 너무 세게 나게 난리. 아주 가리한 내 태도가. Yeah yeah yeah. 정신도 못 차리는 거. Yeah yeah yeah. 거부할 수 없다가 baby girl. Yeah yeah yeah. You treat me like a boy. 꿈을 쫓는 어린아이처럼 말이야. Fall into my love, my sugar. Hey. 들어봐봐 이건 절대 입에 발린 말이 아니야. 가져왔던 내 모든 감정들은 너 맞이하기 위한 네가 것. 네가 보스란 그 말이야. Woo. 내 옆에 놓고 붙어 있어봐. Like a sticker. Melodrama. 너 없인 관객이 하나도 없는 그런 monodrama. 우리 같이 둘만의 파티를 열어 오직 너와 비앞에 도전마 좀비가 됐어 곧바로 전국을 봐봐. Let's go, let's go. Roll up to the party. Roll up, roll up. Roll up to the party. Roll up, roll up. Roll up to the party. Roll up, roll up to the party. Roll up to the party. Roll up, roll up. Get up, get up, get up. Woo! 내 옆에 놓고 붙어 있어봐. Like a sticker. 난 너에게 더 다가가 다가가 날 보는 네 눈빛과 날 비추는 빛깔이 모든 걸 멈추게 해 너를 더 빛나게 해 어느 순간 날까로 조용히 숨겨들어 같은 꿈을 꾸게 될 테니까 저 넓은 세상을 네 눈앞에 그려봐 네 지심을 느껴봐 네 안에 숨겨둔 널 세상에 펼쳐봐 있는 그대로 지금 느낀 그대로 내게 널 보여줘 넌 나의 별이다 내 모습이 닮아 눈빛보다 놀았어 이 집에서 뭘 어쩌겠어 이름이 갇혀 나 혼자서 네가 버린 내 맘 공허해 꼭 버려져 텅 빈 거리 같아 모든 것이 분명 완성해줄 you, your eyes 누구도 다 Gracias por sintonizar la hora, Vizcacha. Saludos a Chuson, que nos ha estado respondiendo y también nos ha estado mandando pedidos. Y también saludos a Liz923, que también nos ha dejado sus pedidos. Nos vemos la próxima semana. Ya veremos el horario. Voy a preguntar en el chat para ver que si es que se mantiene o si es que se cambia. Pero sí o sí, nos vemos la próxima semana. Bye. That bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever, baby. We are made of each other, baby.